nuestra humanidad. Poco a poco la fe se va perdiendo. Es difícil navegar cuando vas contra corriente. Y es duro caminar sobre espinas para la meta alcanzar. Tú sigue orando, Dios hará justicia en tu favor. Sigue clamando, Él escucha siempre tu oración. Ora sin desanimarte, aunque la prueba cause mucho dolor. Ora sin desanimarte, esperando pacientemente en tu Señor. Ora sin desanimarte, aún sabiendo que acecha el enemigo. Ora sin desanimarte, que Dios actúa en el momento perfecto. El padre de la mentira quiere que odies a aquel que te dio la vida. Lo que quiere es desanimarte para que dudes y busques otra salida. Muchos perdieron ya la fe en aquel que murió dando su propia vida. Se cansaron de esperar y se aferraron los placeres de esta vida. Tú sigue orando, Dios hará justicia en tu favor. Sigue clamando, Él escucha siempre tu oración. Ora sin desanimarte, aunque la prueba cause mucho dolor. Sin desanimarte, esperando pacientemente en tu Señor. Ora sin desanimarte, aún sabiendo que acecha el enemigo. Ora sin desanimarte, Dios actúa en el momento perfecto. Prueba cause mucho dolor. Ora sin desanimarte, esperando pacientemente en tu Señor. Ora sin desanimarte, aún sabiendo que acecha el enemigo. Ora sin desanimarte, pues Dios actúa en el momento perfecto. Dios actúa en el momento perfecto. Espera en el Señor. Espera en el Señor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé. La mejor música para usted. Busco refugio en ti, necesito descansar, pues ha sido muy duro y cansado el caminar. Me azota el desánimo, la desesperación. encuentro la paz, necesito de tu aliento, como aquellos discípulos, camino de Maús, que entristecidos iban por verte morir en cruz. Y al caminar con ellos, tu Señor, hiciste que ardiera otra vez su corazón, y no quisieron apartarse de ti, Señor. Ven, quédate con nosotros y haz que arda también nuestro corazón. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Y haz que arda nuestro corazón. Quédate con nosotros, Señor. Oh, Busco refugio en ti, necesito descansar. Pues ha sido muy duro y cansado el caminar. Me azota el desánimo, la desesperación, y no encuentro la paz. Necesito de tu aliento, como aquellos discípulos, camino de Maús, que entristecidos iban por verte morir en cruz. Y al caminar con ellos, tu Señor, hiciste que ardiera otra vez su corazón, y no quisieron apartarse de ti, Señor. Ven, quédate con nosotros y haz que arda también nuestro corazón. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Nuestro corazón, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Y haz que arda nuestro corazón, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. ¿Qué fue lo que viste en mí para que tú me hayas amado? ¿Que moriste en la cruz para limpiar mi pasado?

heridas con amor, cúralas con tu mirada. Toca mi corazón, oh Espíritu, y penetra en lo profundo de mi alma. Cura las heridas con tu gracia, cúralas con amor, cúralas con tu mirada. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. tus manos sanaron enfermos y oprimidos. Tus manos sanaron leprosos y cautivos. Tus manos sanaron ciegos y afligidos. Y toda dolencia sanaste, Señor. Tus manos sanaron presos, pecadores. Tus manos sanaron ataduras, posesiones. Tus manos sanaron angustias, opresiones. De toda esclavitud sanaste, Señor. Pasa tu mano sanadora. Pasa tu mano en esta hora. Quiero sentir hoy tu calor. Pasa tu mano en mí, Señor. Pasa tu mano sanadora. Pasa tu mano en esta hora. Quiero sentir hoy tu calor. Pasa tu mano en mí, Señor. Sanaron leprosos y cautivos. Tus manos sanaron ciegos y afligidos. Y toda dolencia sanaste, Señor. Tus manos sanaron moribundos y ladrones. Tus manos sanaron odios y rencores. Tus manos sanaron miedos, depresiones. Y toda enfermedad sanaste, Señor. Pasa tu mano sanadora. Pasa tu mano. pasa tu mano en mí, Señor. conoces, Señor, lo que hay dentro de mí, tristeza y dolor, angustia y temor que me apartan de ti. Ya no quiero, Señor, cargar este dolor que no me deja avanzar, que me impide caminar. Hoy lo quiero entregar. De mis pecados y ser liberado. Hoy a tus pies quiero entregarte, Señor amado, todas mis penas y mi pasado y ser perdonado. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Si se acabaron las fuerzas por lo duro del camino, si tienes que enfrentar injusticias del destino, cuando empiezas a dudar que Dios no está contigo, cuando sube la mar y te sientes confundido, mira Es el Señor que camina sobre las aguas. Mira, es el Señor que te dice, no temas, consolaré tu alma. Calma la tormenta, calma la ansiedad, pues tú tienes el poder y la autoridad. Las aguas del mar, Jesús. Si se acabaron las fuerzas por lo duro del camino, si tienes que enfrentar injusticias del destino, cuando empiezas a dudar que Dios no está contigo, cuando sube la mar y te sientes confundido, mira, es el Señor que camina sobre las aguas. Mira, es el Señor que te dice, no temas, consolaré tu alma. Jesús, calma la tormenta, calma la ansiedad. Que te siguen por doquier, castigándote a ti mismo, sin tenerte piedad, reviviendo los sucesos que que no puedes cambiar, porque sigues cargando las piedras del camino, porque sigues llorando lo que ya ha sucedido. Mejor deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Castigándote a ti mismo sin tenerte piedad, abriendo viejas heridas que no quieres sanar, porque sigues cargando las piedras del camino, porque sigues llorando lo que ya ha sucedido. Mejor deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Ir cuando estamos demasiado preocupados, hermanos, cuando el vacío interior parece agobiarnos, cuando tenemos miedo y ese miedo nos impide seguir amando, ¿dónde podemos encontrar ese descanso, ese refugio, cuando nuestra alma ha sido herida, cuando hemos sido lastimados, cuando hemos perdido la esperanza por el dolor, por por las heridas que nos han causado quizás las personas que nos aman. Hoy en día, fíjate, mi hermano, que la gente que ha sido dañada necesita palabras de consuelo, que alguien les acompañe, que alguien alivie sus cargas, ¿verdad?, de soledad, de vergüenza, de ese quebrantado corazón. Alguien que le diga: ánimo, mira, ya estoy aquí, no tengas miedo, todo va a pasar, todo va a arreglarse, ten fe y esperanza. Pero a menudo ese consuelo, esas palabras no vienen, mi amigo. Y es ahí donde caemos en la droga, en el sexo, en el abuso del alcohol. Otros quizás se aíslan, se encierran en sí mismos. Otros prefieren pasar trabajando para no pensar en sus problemas. O quizás te aíslas en el odio, en el resentimiento, en la amargura, y eso lastima tu corazón. Otros buscan llenar un vacío en la pornografía y se lastiman profundamente. Hay uno que entiende los temores, desesperados, las heridas, cuando te han rechazado, cuando alguien te ha herido profundamente y sientes que ya no quieres vivir, que no vale la pena seguir adelante. Y ese es aquel que Jesús prometió que no nos dejaría abandonados, que sanaría nuestro afligido corazón. Por eso hoy voy a invitarte a que pidamos a ese Consolador que venga a sanarnos, que venga a restaurar todas nuestras heridas, que quite todos esos miedos, toda esa soledad y tristeza que muchas veces el mundo quiere transmitirnos. Jesucristo dijo: yo he vencido al mundo. El día de hoy, ahí donde tú estás, pídele al Señor, pídele con fe que derrame su Espíritu Santo y que toque lo más profundo de tu alma, que devuelva la alegría, que devuelva la paz, que devuelva la esperanza a tu corazón. Pídelo con fe. Cuando arrecia el dolor y se endurece el corazón, cuando los que amas te han herido y necesitas su perdón, cuando la cruz te parezca demasiado pesada y necesitas que alguien te anime a llevarla, Él prometió no dejarnos abandonados, que enviaría aquel que debía consolarnos, que calmaría nuestro afligido corazón. Por eso hoy clamamos a ti, Consolador. Consuélanos, Espíritu de Dios, y sana el alma lastimada, alivia las cargas del corazón, y consuélanos, Espíritu de Dios. Oh, Pide el Espíritu Santo cuando estamos necesitados de amor todos los días, cuando el vacío de este mundo ha secado el corazón, cuando el temor se convierte en un mar agitado, que no se calma y perdemos la esperanza. Él prometió no dejarnos solos, hermanos, no dejarnos abandonados, que enviaría aquel que debía consolarnos, que calmaría tu corazón, nuestro afligido corazón. Por eso hoy clamamos a ti, Consolador. Pídelo. Consuélanos, Espíritu de Dios, y sana el alma lastimada. Alivia las cargas del corazón y consuélanos, Espíritu de Dios. Sana. Alivia. Y consuélanos, Señor, hoy. Y consuélanos, Espíritu de Dios. Dilo fuerte. De Dios. Consuélanos, Espíritu de Dios, y sana el alma lastimada, alivia las cargas del corazón, y consuélanos, Espíritu de Dios. Consuélanos, Espíritu de Dios, una vez más, y consuélanos, Espíritu de Dios. Oh, consuélanos, Jesús. Señor, por tu paz. Gracias, Jesús, por dejarnos tu Espíritu Santo. Que nunca necesitamos hombres de valor. Hoy más que nunca necesitamos hombres con temor a Dios, que doblen sus rodillas en profunda oración. Necesitamos hombres corazón. Y si en el pasado nunca tuviste un modelo, hoy te invito que mires hacia el cielo, porque hay un Padre que contigo siempre está y que ha corrido a tu encuentro. Si te han abandonado, más que nunca necesitamos siervos del Señor. Hoy más que nunca necesitamos hombres de paz y perdón, que sean sensibles al sufrimiento y al dolor. Necesitamos hombres con un recto corazón, y si en el pasado nunca tuviste un modelo, hoy te invito que mires hacia el cielo, porque hay un Padre que contigo siempre está y que ha corrido a tu encuentro si te han abandonado. Dame un corazón como el del Padre, dame un corazón de pastor que tenga sentimientos, que tenga compasión. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Necesito saciar esta sed, pues nada de lo que hay en este mundo puede llenar mi sed como lo haces tú. En mí necesita ser sanado hoy mi ser. Rompe las barreras del tiempo. Ven y cúbreme. Espíritu de Dios. Son de ir. ser sanado hoy mi ser. Rompe las barreras del tiempo. Ven y cúbreme. Espíritu